A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy vamos a presentar al Quinteto Furacero, proveniente de la ciudad de Rosario, Argentina, que ya dimos a conocer el año pasado cuando fue publicado en Chile. Escucharemos primeramente este tango de Alberto Fernández, El Pollo Ricardo. Este disco se publicó en Rosario el 2015, CD que rotularon como Efecto. Furacero nace de la inquietud de cinco jóvenes rosarinos. Ariel Aguilera lo encontramos en el bandoneón, dirección y arreglos. Facundo Madrid en la guitarra. Javier Garela con trabajo. Lucía Procopopis en violín. Jorge Febre en piano. El siguiente es un tango del bandoneonista Ernesto Bafa, según rotularon ellos, pero la verdad es que el tango pertenece a Eduardo Rovira y se llama Zanateando. La confusión es que este tango hay dos temas con el mismo nombre. Lo que escribió Bafita es una milonga con dicho título, y lo que ellos eligieron es el tema de Rovira que oímos anteriormente. Entonces es fácil equivocarse al colocar el autor. Todo es entendible y perdonable. Ahora un tango inconfundible de Juan Cardarella y letra de Alejandro Scarpino, tan solo instrumental por Quinteto Furacero Canaro en París. A la hora de los tangos cantados con Furacero, eligieron ellos a los rosarinos Nicolás Moro y a la voz femenina de María Florencia Rusiqueta.

como lo fue Aníbal Troilo, Pichuco, para los amigos, La Trampera. Por este domingo es todo, mis amigos. El domingo próximo venidero, si Dios quiere, un nuevo encuentro con el tango del siglo XXI, programa al cual usted es un invitado especial. Agradecemos su sintonía a este programa, deseándoles muy buenas tardes para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.